radio. En las aldeas se escucha una música muy bella que a todos alegra y gusta. De Rubén quedó el legado en estos hermanos nuestros, en sus voces contagiosas, su compás, sus instrumentos. Ellos son los nuevos Paigas, que hoy ya cumplen 20 años. Surgieron en aquel tiempo y continúan andando. 20 años de cariño y de aplausos recibidos. 20 años caminando, cuántos bailes con su ritmo. Descendientes de inmigrantes que engrandecen nuestro suelo. Éxito y felicidades en nuestro humilde deseo. Cuando se enciende una radio, en las aldeas se escucha una música muy bella que a todos alegra y gusta. De Rubén quedó el legado en estos hermanos nuestros, en sus voces contagiosas, su compás, sus instrumentos. Ellos son los nuevos Paigas, ya cumplen 20 años. Surgieron en aquel tiempo y continúan andando. 20 años de cariño y de aplausos recibidos. 20 años caminando, cuántos bailes con su ritmo. Descendientes de inmigrantes que engrandece nuestro suelo. Éxito y felicidades es nuestro humilde deseo. Ellos son los nuevos Paigas, que hoy ya cumplen 20 años. Surgieron en aquel tiempo y continuaron.